Personas no fueron incluidas en la condena por este tribunal. Adelanto que el comité va a apelar por ambas situaciones. Vamos a analizar los fundamentos y vamos a acompañar a estos jóvenes que para nosotros son tan creíbles como el que resultó materia de condena. ¿No? Los riesgos son evidentes. Todos los peritos han indicado que este sujeto no controla su sexualidad. Pero aparte, insisto, fíjense la irresponsabilidad absoluta, la responsabilidad absoluta que implica condenar con certeza, conocer que se está ante un abusador, pederasta, abusador de menores, pedófilo, a cargo de una fundación de niños, y este tribunal lo deja libre. Esto es un disparate, indudablemente. Dentro de los primeros 7 días posteriores a hoy, las partes anunciarán su intención de ocurrir al Tribunal de Casación, y es probable que no solo lo haga el comité, es probable que lo haga la fiscalía, e imagino, probablemente la defensa, porque estamos ante un condenado. Transcurridos esos 7 días, se van a fundamentar los recursos de casación. Casación no tiene establecido un plazo para resolver. Tengamos en cuenta que en julio es la feria de invierno. Yo estimo que antes de fin de año tenemos un fallo que probablemente sea definitivo. Nosotros tenemos la convicción absoluta, vamos a hablar los fundamentos para hablar con todo el rigor posible, pero tenemos la convicción absoluta que casación va a corregir los aspectos contradictorios de este fallo. De momento, como Comité de Derechos del Niño, en todo lo que ha sido este trabajo, en el cual siempre estuve acompañado por la señora Estela Carlotto, que ha estado aquí hasta hace minutos, y la licenciada Nora Yulman, que está con nosotros, la satisfacción de poder reparar ya a uno de los jóvenes afectados y dañados por este pederasta, que la condena ya indica con certeza que estamos ante un pedófilo. 15 años que puede ir a la fundación. Sí, esto, insisto, vamos a leer con detalle los fundamentos para opinar con propiedad al respecto, pero es de toda obviedad que condenar a un pedófilo y dejarlo que siga abusando puede generar una responsabilidad muy importante para los magistrados que lo discutimos. En todo caso, siguiendo este relato, la decisión del tribunal. En este aspecto, cuanto menos de supina ignorancia, indudablemente, o sea, condenar a un pedófilo y dejarlo en libertad y darle carta blanca para seguir abusando, cuanto menos esa es la apreciación, pero vamos a leer con detalle. ¿No? ¿O en libertad, como usted está diciendo? Es libertad absoluta. Gracias, ha estado estos 7 años en libertad absoluta y el tribunal le ha ratificado este crédito. Pero tiene que permanecer en un solo domicilio, según decía el fallo. Nunca se controló el domicilio donde permanece y el fallo dijo que sigue en las mismas condiciones que en que estaba. Así que gracias y seguirá haciendo lo que quiera. ¿Cuando vaya a la fundación, acompañado de quién puede ir? Puede ir acompañado por quien quiera, porque se ha alquilado una quinta de 7.200 metros donde vive, enfrente de la fundación, y puede ingresar sin ningún tipo de control. Se no aplica ningún control. Gallego también fue absuelto en caso. ¿Fue condenado? ¿Cuántos de los tres? Fue condenado por los hechos padecidos por el joven conocido como Gabriel. ¿Y los otros dos? Por los otros dos no fueron incluidos en la condena y serán materia de impugnación por este comité en lo que hace a la intervención del Tribunal de Casación. ¿Qué reacción tuvo Graci cuando escuchó la condena? Bueno, imagino que la reacción es la de convencerse y que todos sepamos que es un pedófilo condenado por un tribunal de justicia, ¿no? Pero ¿cómo se siente usted en lo personal? En lo personal, bueno, creo que he aportado durante estos 7 años todos los elementos necesarios para que se considere un pedófilo a Graci, y Graci ha sido condenado por pedofilia, con lo cual desde ese punto de vista siento esa satisfacción.